la gravedad del no volar. Que no te ahogue la gravedad del no volar. Hay un imán justo en tus pies que despeina. Hay un imán justo en tus pies que despeina. Y es vertical el deseo de ser. Y horizontal el descanso. Paseo en el techo del cielo, que es techo del río. Y descenso anclado describo. Y rocas, tesoros de otrora, o sumerjo una esfera, una idea, y el manual de mis nubes que refleja la luz del rielar de mi almohada empapada, o sumerjo una esfera, una idea, y el manual de mis nubes. Cuadrada, oh, estamos en medio.